el futuro de Café Tacuba, una joyita. Debo decir que la única, yo creo, de ese álbum del Hey Baby de 2017, pero qué barbaridad de tema, por lo que nos habla, por lo que nos dice y lo que también estamos tocando acá. Es decir, hay que salir adelante y aunque mañana se va a cuidar de sí mismo, tenemos que pensar en este preciso momento, en lo que, en qué eres y en qué soy, como dice la letra. Y en el segundo coro, y este es el que soy. Tenemos que concientizarnos de lo que somos y tenemos que ajustar nuestras expectativas y realidades. Vamos a mandar saluditos ya antes de cerrar el programa. AMR Morena nos dice, au, muy poético. Pues bueno, eso lo voy a tomar como un halago. Está buenísimo, como no. Pues ahora sí que los grandes pensamientos de las grandes mentes aquí escudriñadas, deshebradas para ustedes en el Animal Musical. También saluditos a @P41 Painkiller, @Painkiller con 41. Ahí dice, Proto People, valorar, aceptar y disfrutar cada momento. De eso se trata. Aquí Arturo, ah, mire, es el buen Arturito del Vibros. Abrazote, mi hermano, cómo no. Se los recomiendo ahí en el Vibros, en Narvarte. Tienen una cerveza espectacular. Bueno, ya, métanse a buscarlo ahí en la red porque se nos acaba el tiempo, pero qué cervezas tienen, mexicanas, artesanales, maravillosas. Cuidado con cuántas te tomas, la banda. @Esteban Escalón, el buen Esteban Escalón nos escribe, Animal Musical Proto People, es necesario el equilibrio, la felicidad y la tristeza son frutos del mismo árbol. Exactamente. También @DonovanGL, Aeroeficiente, nos dice, Leo, recién comienzo a sintonizar tu programa hace ya unos minutos, un espacio de refugio intelectual como siempre, saludos, saludos a ti mi hermano, y bueno, también al buen Babatunde y demás. Y bueno, pues gracias a todos por participar, ya nos vamos de este Animal Musical, rapidísimo antes del cierre, Aristóteles, tienes que experimentar la riqueza del amor y la amistad humana para salir de la tristeza. Cioran, la filosofía es el correctivo contra la tristeza. Séneca, quien no ha logrado poner término a su dolor con la reflexión, lo pondrá con el tiempo. Y Descartes, Descartes, la tristeza es señal clara de que hay un desajuste entre tus expectativas y tu realidad. Y creo que ese es el más importante de alguna manera, mis amigos. Los dejamos con la fórmula secreta y luego con el buen Ejibal. Yo soy Leo Moreno, nos escuchamos la próxima semana a 9 de la noche. Esto fue el Animal Musical. Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. Ibero 90.9. ¿Ya conoces los diplomados y cursos de la Ibero? Contamos con más de 100 programas en áreas de negocios, ciencias sociales, humanidades, tecnología y gastronomía. Contáctanos a través de nuestras redes sociales o consulta nuestra oferta en diplomados.ibero.mx. Diplomados Ibero. Formación para la vida. Ibero 90.9. Convoca. Vaidorá 2020, 14, 15 y 16 de febrero en Las Estacas, Morelos, presentando a Masters at Work, Baby Mota, Channel 3, Sister Nancy y Video Sound Machine. Gold Link y Avalon Emerson en un back-to-back con jazz, entre otros. Para conocer el cartel completo y más, visita vaidorá.com. Ibero 90.9 invita. X, H, U, I, A. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Punto. Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Fórmula Secreta. El día de hoy estrenamos temática con un programa muy muy especial porque tenemos a un invitado de lujo el día de hoy. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Guerrero. Y el día de hoy nos acompaña aquí Guillermo García Pérez. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por andar por acá. Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar con ustedes. Qué bueno. Bueno, Guillermo es muchas cosas, supongo. dice que es una persona y bueno, es un melómano, además de que tiene una vocación también muy aguda como editor. Bueno, trabajas como editor de La Tempestad. Sí. Y has compartido varias listas a lo largo de los años que llevo de conocerte. Entonces creo que tenerte aquí era algo muy padre para nosotros. Este nuevo tema que le pusimos constelaciones, pues tiene que ver con tratar de hacer mapas musicales de alguna manera. Y recientemente compartiste una playlist, y bueno, hubo también una lista en La Tempestad sobre música de este siglo, ¿no? Como del siglo XXI. ¿Cómo se podría resumir? ¿Qué nos puedes contar un poco de la selección? Bueno, lo primero que hay que decir o que les quiero decir es que me emociona mucho la idea de hacer este programa de radio a partir de un texto, ¿no? Tener como inspiración un texto, un ensayo que publicamos en La Tempestad se me hace como, como un vaso comunicante muy interesante, ¿no? Después, respecto a la lista, hay que decir que nosotros le llamamos contralistado, en el sentido de que no es una lista del tipo lo mejor de la década, lo mejor del siglo, lo mejor del año, sino que intenta, en el hecho de juntar varias expresiones musicales distintas o descentradas, como le llamamos, darle foco a músicas o artistas que normalmente no lo tienen, ¿no? Y entonces el planteamiento era, ¿por qué cuando hacemos listados desde publicaciones mexicanas y latinoamericanas, como en el caso de La Tempestad, son tan similares a las que hacen en publicaciones de Estados Unidos o de Europa o de Inglaterra? Específicamente nos llamaba la atención la lista de lo mejor del siglo de The Guardian, ¿no? ¿Por qué? Porque The Guardian saca este listado de los mejores 100 discos del siglo XXI y resulta que 91 discos son ingleses o estadounidenses. Y es como qué coincidencia que la lista que hacen en Inglaterra tenga tantos músicos ingleses, ¿no? Entonces era como, está bien, entiendo que los ingleses sean así de insulares, digamos, pero ¿por qué tendríamos que ser? ¿Por qué tendríamos que ser igual que ellos, ¿no? ¿Por qué no podríamos mapear otro tipo de expresiones musicales que nos ayudaran a reivindicar otro tipo, no solo de producción musical, sino también otro tipo de escucha, ¿no? Y en ese otro tipo de escucha, reivindicar otro tipo de organización social y política alrededor de esa escucha. Creo que eso era el listado. Y esto nos emociona muchísimo, independientemente de que hemos platicado que a veces lo que programamos dentro de la fórmula secreta coincide en ser de Estados Unidos o de Inglaterra, y entonces tratamos de descentrar esa mirada o esa escucha, como dices. Pues bueno, también entender la escucha como una forma de crear comunidad, y en ese hacer comunidad, pues pensarnos como parte también de otros polos, de otros focos. Incluso remontarnos a todas las expresiones artísticas, que sucede lo mismo no solamente en la escucha, sino en las artes visuales, en la literatura, claro, en todas las facetas artísticas de producción, en la cual la sobreexposición de estos lugares, pues sí, hay una mayor construcción de industria cultural, pero que también muchos otros países contribuyen a esa sobreexposición, ¿no? Y no sé, a mí me remonta mucho este tema de lo cultural, porque finalmente las expresiones artísticas siempre tienen un discurso y siempre tienen una realidad de la cual se expresan, y pues realmente también estamos dejando de lado no solamente realidades, sino discursos de cómo se está mapeando el mundo. Claro, sí. estas listas o estas narrativas configuran también el mundo, ¿no? Y pues entender el mundo anglosajón como centro de la producción, pues obviamente corresponde también a una hegemonía ideológica de los claro. valores y principios de aquel mundo, ¿no? A mí había una cuestión en el texto que escribiste tú, Guillermo, que me parecía muy interesante, que era la de alejarnos del centro no solo geográfico, sino también un poco temporal o quizás, no sé, como de las tendencias, porque tú proponías hacer una lista que incluyera también a artistas que ya tuvieran una trayectoria muy larga, ¿no? No solo claro. artistas jóvenes que estuvieran como en el centro del discurso o en el centro de la escena, ¿no? Eso me resultaba muy curioso, por ejemplo, de la lista de Pitchfork, que sacó una lista similar, donde para Pitchfork lo más relevante en el presente es lo que hacen músicos muy jóvenes, lo cual también es una forma de hegemonía, ¿no? Digamos. Por supuesto. Sí, total. Cuando carreras tan largas, el valor de carreras tan largas a veces se centra en la producción discográfica que hace un músico a los 70, incluso 80 años, ¿no? ¿Y por qué esa producción discográfica no habría de ser relevante a nivel político para el presente? Esa era otra pregunta, ¿no? Y entonces en este mapa o contralistado me interesaba mucho puntualizar eso que menciona José Luis de que lo relevante para el presente no es solo lo que hacen los jóvenes, ¿no? Ya en el playlist que preparé para este programa, por ejemplo, traigo algo de Elsa Suárez, que está produciendo discos a un nivel increíblemente creativo a partir de sus 75 años, ¿no? Y no es porque a esa edad quiera parecerse a lo que están haciendo los jóvenes, sino que trae consigo todo su experiencia y bagaje y aprendizaje musical, de forma que produce singularidades, ¿no? Otro tipo de música que un joven de 20 años no podría hacer. Y es también reivindicar la sensibilidad de, pues, del anciano o digamos de la persona adulta, en tanto el cúmulo de experiencias, pues también desarrolla una intuición, ¿no? Y no es nada más la inventiva del joven, sino la capacidad de mirar desde un sitio mucho más agudo, quizás más profundo, la realidad. Otro tipo de sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Y si transportamos esto que estamos hablando a una figura como la vinicultura, otra industria, pues entre más maduro, algo es mucho mejor, porque ha pasado por un periodo de maduración, de curtirse de otra manera, y pues lo es en todos los sentidos de la experiencia, y por supuesto en la experiencia sonora y artística. Sí, creo que hay la concepción habitual de que solo los jóvenes pueden como capturar el ethos del momento, ¿no? Que la música importante o la que va a ser como memorable va a ser la que haya capturado perfectamente el zeitgeist del año en el que salió, ¿no? Pero quiero decir, al final, como dice Pablo, en la trayectoria y los años de carrera, pues también permiten desarrollar una intuición que quizás un joven no tenga acceso, ¿no? ¿Y por qué no vamos con un poco de música? Vamos a escuchar dos piezas. ¿Quieres presentarlas antes o dejamos? Lo platicamos después. Lo platicamos después. Estamos en la fórmula secreta por 90.9. ¿Listos? Recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros en el 529-2599. Estamos en redes como arroba la F secreta. Y nosotros regresamos. Thank you. Dos piezas del giro del siglo XX al siglo XXI. Exactamente. ¿Qué nos quieres contar? Bueno, quería como poner estas dos piezas juntas, porque un poco fue la inspiración para lo que desarrollé después en el ensayo, ¿no? Cuando pensamos en qué disco inicia el siglo XXI, como el qué disco sintetiza el ethos del siglo XXI, creo que a muchos de nuestra generación se nos viene a la mente el Kid A de Radiohead, ¿no? Que fue como este también golpe de singularidad de nuestras vidas que nos cambió para siempre, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? El Kid A, según recuerdo, aparece a finales del año 2000, como noviembre del año 2000, me parece. Pero entonces se me hace interesante proponer para el ensayo qué pasaría si el siglo XXI no hubiera iniciado como una fría síntesis occidental que reúne ambient, free jazz, post-rock y demás, sino que empezara como una especie de explosión barroca de lo que ahora se llama el sur global, ¿no? Y entonces se me hacía interesante contraponer la música de Radiohead a la música del compositor argentino Osvaldo Golijov. Golijov estrena esta ópera, digamos, La Pasión según San Marcos, un mes antes de que se publicara el Q-Day. Y lo que yo propongo en el ensayo es que esta ópera es una herejía por partida triple, ¿no? Primero, porque toma como base un evangelio, pero el compositor es judío. Después, porque está cantada en español, cuando esta pieza fue comisionada para homenajear a Bach. Y tercero, porque está articulada en ritmos populares latinoamericanos, ¿no? En la pasión de Golijov pueden escucharse zambas, sones, tangos y demás, ¿no? Entonces es como una especie